En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero amor. En la plaza de mi pueblo dijo el jornalero amor. Nuestros hijos nacerán con el puño levantado. Nuestros hijos nacerán. Hola, hola. Os traemos nuestra tercera entrega de La Plaza de mi Pueblo, el espacio radiofónico de CNT Granada en Radio Almaina, la radio libre de Granada. Esta vez lo hacemos en fechas navideñas, así que aprovechamos para desearos unas felices fiestas y animaros a pelear por las vacaciones o festivos que os correspondan y así estar cerca de la gente a la que queréis. También os recordamos eso de no comprar en festivos y otra cosa muy muy importante, en las cenas de Navidad vuestro jefe sigue sin ser vuestro amigo. Por supuesto que si todavía no lo habéis hecho podéis añadir a vuestra carta de deseos navideños una afiliación a vuestro sindicato de la CNT más cercano, porque en 2023 vienen curvas y de estas solo saldremos juntas, organizadas y fuertes. Por cierto, otra gente, la mar de apaña y organizada, es la que se reúne en torno al colectivo de La Ribera, a quienes les damos las gracias también por cedernos el estudio de Radio Ribera, desde donde os estamos hablando. Ya nos vamos arremangando para entrar en el programa de hoy, no sin antes presentaros a las mejores voces que nos acompañan en esta plaza de nuestro pueblo, abierta siempre a quien quiere dejarse caer por aquí para compartir un ratito. Estamos Ari y las compañeras Julia y Javi. También, desde fuera del estudio, escucharemos a Ignacio y Alba. Y a la técnica, desde la pecera de cristal, tenemos a Oliver Sierra. Estos son los contenidos que os traeremos hoy. En nuestra sección Actualidades de Abajo, repasaremos titulares de actualidad sindical. Además, la compañera Alba nos trae una reflexión a propósito del fallecimiento de Hebe de Bonafini, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza Primero de Mayo. En nuestra sección Gafas Roja y Negra, como hemos dicho antes, las compañeras Julia y Javi nos traerán la problemática que tienen los trabajadores del sector sanitario. También tenemos nuestra cápsula de autodefensa laboral a cargo del compañero Ignacio. Y además, en nuestra sección de efemérides, nuestra compañera Ari hablará de Amparo Poch. To know this, but I've all but just forgotten what the color of her eyes were and her scars or how she got them. As the telling signs of age rain down, a single tear is dropping. Titulares de actualidad sindical. That this world has forgotten. Victoria de CNT Maresme, Cataluña, la trabajadora de la sección de CNT que demandó a Sorlí por categorías profesionales no reconocidas, ha ganado el juicio, a pesar de recursos humanos, de cargo intermedio y del comité de empresa comprendido por Comisión Obrera y UGT. Se ha constituido recientemente una sección sindical en los monumentos de la Dobla de Oro en Granada, perteneciente al Patronato de la Alhambra y que actualmente se encuentra gestionado por la empresa Tierra Argarica. Con una implantación de más del 80% de la plantilla, la sección sindical demanda cuestiones relativas a la categoría profesional, jornada, modalidad contractual, que esperamos resolver satisfactoriamente, cosa que supondrá el avance de nuestra hoja de ruta, el camino hacia la fijeza y la estabilidad en los puestos de trabajo. Primera victoria de la coordinadora SAT, Servicio de Ayuda a Domicilio en País Valencià, y una de sus secciones sindicales. Consiguen, a través de la sección sindical y del trabajo jurídico, que una compañera obtenga las horas reales que marca su contrato. Desde el 1 de este mes, la compañera ha recuperado el horario habitual y las horas pactadas después de varios cambios y excusas vagas para justificar el incumplimiento del mismo. Los pasados días, correspondidos entre el 2 y el 6 de diciembre, CNT celebró su 12 Congreso Confederal en Canovelles, Cataluña, para decidir el devenir de la organización. El Congreso es el principal organismo decisorio de la CNT. En ella se encuentran las delegaciones de todos los sindicatos, cada 5 años. Por culpa de la pandemia, tuvimos que esperar 7 años desde el último Congreso, que fue en Zaragoza. Los trabajadores de correo fueron a la huelga el pasado 28 de noviembre. Coincidiendo con el Black Friday, esta huelga convocada por CGT, CNT y otros sindicatos se pretendía denunciar la privatización y amazonización encubierta que lleva sufriendo correos desde hace ya unos años. Entre otras cosas, los trabajadores reclaman la vinculación de los salarios al IPC, la jornada de 35 horas y cubrir todas las plazas que actualmente no están cubiertas. La implantación del sindicalismo combativo sigue creciendo en correo. Hace poco hemos sabido que, ante la negativa de la empresa a sentarse a negociar, se convoca una nueva jornada de huelga este 22 y 23 de diciembre. Desde aquí mandamos mucho ánimo a todos los trabajadores de correo en su lucha por un servicio de calidad y unas condiciones de vida y trabajo dignas. Para terminar con los titulares de actualidad, nos hacemos eco de un artículo que tiene relación con nuestro 12 Congreso antes ya mencionado, un artículo escrito de opinión por un militante de Galicia y publicado en el blog A las Barricadas. Se titula de la siguiente forma, abro comillas, tras el 12 Congreso, punto, una interpretación subjetiva de la CNT en los últimos 12 años. Leemos así. En este artículo lo que viene a contar el compañero es un poco el proceso de transformación que ha vivido la CNT en los últimos años, en los últimos lustros, desde el 10º Congreso de Córdoba, comprendido en el año 2010, y el de Zaragoza 2015, y también ahora relacionándolo con el actual, el Congreso de 2022. Leo textualmente. Cierto es que los primeros años las cosas no fueron fáciles. Los pequeños sindicatos, que llevaban en la parálisis sindical casi absoluta desde hacía décadas, no pusieron las cosas sencillas. Algunos abandonaron pronto, otros obstaculizaron todo cuanto pudieron el desarrollo de la organización, con argumentos basados en falsas defensas de una tradición anarcosindicalista que a su entender se perdían. No fueron capaces de reconocer que la gran mayoría de sindicatos de la Confederación exigían un cambio de rumbo. Ese cambio se plasmó en el Congreso de Zaragoza del año 2015. Menos presencia de agrupaciones, sí, pero las que participaron representaban más trabajadoras asociadas y con una práctica sindical que empezaba a tener sus primeros frutos. Era la primera vez en mis años de militante, entre paréntesis, que no son pocos, en donde la CNT acudía con más cotizantes que el Congreso anterior y con más secciones sindicadas implantadas. Zaragoza supuso sin duda un peldaño evolutivo importante. Los acuerdos de acción sindical empezaban por fin a desarrollarse. Y llegamos al 2022. 7 años después acudo a un congreso confederal en Canovelles, Cataluña, en la que la CNT triplica su afiliación, con secciones sindicales y conflictos de cientos de trabajadoras implicadas. No toda la confederación avanza a la misma velocidad, es cierto, pero ahora tenemos modelos. Modelos que seguir, modelos que discutir, modelos que aplaudir o que repudiar, pero modelos. Praxis y reflexión, basada en la experimentación. Lejos quedan ya aquellas teorías basadas en falsos mitos que no respondían a ninguna realidad y que nos condenaron a la marginalidad más absurda en una organización que al tiempo que practicaba un sectarismo elitista se reclamaba de masas. Ni un ápice, por mucho que nos critiquen algunos, no hemos separado nuestros principios y modelo sindical. Secciones sindicales frente a comités de empresa, autogestión frente a modelo de subvención, federalismo frente a las prácticas centralistas. La CNT avanza, compañera, y en su avanzar y abandono del sectarismo insano busca entendimientos con la clase trabajadora organizada, sea donde sea. Y busca, sobre todo, organizar bajo nuestros postulados la inmensa mayoría que se encuentra hoy desorganizada y abandonada. Después de tantos años, encuentro, sin duda, un relevo generacional que nos supera en inteligencia y buen hacer. Dejo paso a nuevas compañeras que continuarán el trabajo. Y ahora, para terminar nuestra sección de actualidades de abajo, damos paso a la compañera Alba, que nos trae, como dijimos antes, una reflexión a propósito del fallecimiento de Eve de Bonafini, una de las fundadoras de las Madres de la Plaza de Mayo. Hola, hola a todas las que nos estáis escuchando y también a las compis que están ahora en el estudio. Hoy me cuelo en diferido en la plaza de mi pueblo para traer una noticia que ya no es de actualidad porque el día a día nos devora con novedades inmediatas, pero a la que sí quería prestar un ratito de atención y reflexión. Justo el día en que nos juntamos para grabar el anterior programa, hace ya casi un mes, el 20 de noviembre, nos enteramos del fallecimiento de Eve de Bonafini, que fue la fundadora de las Madres de la Plaza de Mayo, allá en Argentina. Por ponernos un poco en contexto, en 1976 el general Videla da un golpe de Estado en Argentina. Multitud de jóvenes opositores son desaparecidos y las madres encabezan una lucha incansable que sigue hasta nuestros días, buscando a sus hijos e hijas y también a sus nietos y nietas. Eve no se apellidaba De Bonafini, sino Pastor. De Bonafini es el apellido de su marido, o sea que también es el apellido primero de los dos hijos que estaba buscando. Esto de cambiarse el apellido por el apellido de su marido lo hacían las madres para que no hubiera ningún tipo de confusión en la relación directa que tenían con los hijos e hijas que buscaban. En abril de 1977, las madres se juntan por primera vez en la Plaza de Mayo y desde allí, lugar de poder de la capital, instalan su lucha con sus famosos pañuelos blancos. ¿Qué pasa, señora? Queremos nuestros hijos, que nos digan dónde están, por lo menos. Mi hijo hoy hace 15 meses. ¿Dónde están los bebés? ¿Dónde están? No, que los liberen. ¿Por qué no nos dicen a nosotros si están vivos, si están muertos? ¿Por qué no nos dicen? Si le buscamos eso, nada más. Que nos respondan, nada más. Después nos retiramos. Sí. Mi hija estaba embarazada de 5 meses cuando se la llevaron. Mi nieto tiene que haber nacido en agosto del año pasado. Hasta ahora no he podido saber nada de él. Lo único que sabemos es que los chicos nacen, pero se los dejan en los establecimientos así, casas cunas con NN, y no podemos encontrarnos nunca con nuestros nietos. La noticia que recogió El Salto cuenta que Eve De Bonafini siempre prefirió entender a las madres como una organización política militante más que como un organismo de derechos humanos. Y esa determinación iría a traer consecuencias en el movimiento, que acabó partiéndose en dos. El sector que expresaba dejó de llevar el nombre de los hijos en sus pañuelos blancos y también en las pancartas. Se declararon entonces madres de todos los hijos. Y se desentendieron de las exhumaciones de los cuerpos, un reclamo del Movimiento General de Derechos Humanos, bajo la razón de que el revolucionario nunca muere. Su presencia en la Plaza de Mayo pasó a estar centrada en la militancia contra el neoliberalismo y sus secuelas de marginación y desempleo. Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuido, y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminamos. Aprovecho estar en esta plaza de nuestro pueblo, que es la plaza de muchas, para honrar a todas esas madres guerreras que abanderaron luchas por la justicia y la dignidad de sus hijos e hijas. Hemos viajado lejos, hasta Argentina, para recordar a esas madres, ya abuelas, que aún hoy siguen buscando. Pero aquí, más cerquita, tuvimos la lucha de las madres gallegas contra la droga. Madres que en los 90 perdieron a sus hijos e hijas por la heroína, lo que se llamó la generación perdida, mientras veían cómo unos pocos se enriquecían y las autoridades políticas miraban hacia otro lado. Traficantes, dejaréis de asesinar, pues las madres unidas lo lograrán. Y un poquito más reciente, la lucha de las madres contra la represión, grupo que arranca a raíz del asesinato de Carlos Palomino y cuya madre integra también este grupo. El porqué de Madres contra la Represión es porque somos un grupo de madres que de pronto estallamos, decimos, ya no podemos más, tenemos que hacer algo por nuestros hijos, nos están matando, nos están haciendo de todo, y bueno, de ahí surge la idea. Es para lo que se trata es de dar a conocer al mundo lo que está pasando con la juventud, que ni tiene presente, ni tiene futuro, ni tiene nada. Las plazas, las pocas que todavía quedan sin terrazas de bares, al menos en estas latitudes, son territorio a defender, porque en ellas las peques corren y juegan y sueñan mundos mejores. Y las madres, madres en su mayoría aún todavía poco acompañadas por los padres. Cuidamos en colectivo, nos cuidamos entre nosotras y cuando se necesita, con miedo, pero con la dignidad y el tesón de quien sabe que ya no hay mucho más que perder, sacamos uñas y dientes. Gafas rojinegras, el espacio de análisis desde una perspectiva anarcosindicalista. Hoy en la sección de Gafas Rojinegras vamos a hablar sobre la situación de las trabajadoras en el sistema sanitario. Yo soy Julia, soy una enfermera que trabaja para el Servicio Andaluz de Salud. En adelante lo llamaremos el SAS. Y doy paso a mi compañero Javi. Muy buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Javi, como ha comentado mi compañera Julia. Yo soy médico residente, también trabajo para el SAS como mi compañera. Y vamos a empezar con esta sección. Para ello queríamos empezar a contextualizar un poco y ver cómo esto es una problemática de candente actualidad. Sobre todo vamos a hablar ahora mismo de la marea blanca. Después de haber superado las restricciones vividas durante la pandemia y la sucesión de las olas de contagios que se han ido dando, las mareas blancas han vuelto a las calles para protestar por el deterioro progresivo que sufre la sanidad pública. Comenzaron las madrileñas, que salieron en masa el 13 de noviembre, en pleno caos por la gestión de la reapertura de las urgencias extrahospitalarias. Las andaluzas se movilizaron por su parte el 26 de noviembre, y sus protestas se centraron en cuatro grandes temas: la falta de plantilla, la fuga de trabajadores jóvenes, el progresivo aumento de derivaciones a la sanidad privada y la falta de recursos en la atención primaria. Precisamente en Madrid, las médicas de atención primaria se han puesto en huelga, ya en otras comunidades también se planea hacer, para las mejoras de las condiciones en todo su territorio. Las reivindicaciones de las mareas blancas y la defensa de la sanidad pública tienen mucho que ver con señalar las malas condiciones laborales de las trabajadoras del sistema sanitario, porque estas repercuten directamente en el mantenimiento de la salud de toda la clase trabajadora. Somos nosotras las afectadas en momentos de deterioro de los servicios públicos. En Madrid, no lo he comentado, toda la movilización y la huelga se empezó a organizar desde AMITS, pero cierto es que ya ha sobrepasado, hay una mesa de defensa y hay una gran implicación de toda la población en este movimiento. En este ratito vamos a concretar cuáles son algunas de estas condiciones laborales y las principales problemáticas del sector. Y para ello mi compañera Julia comenzará hablando de la legislación que nos afecta como trabajadoras del sector de la sanidad. Efectivamente, vamos a hacer un breve repaso sobre estas normativas por situarnos un poco en la legislación. Y con respecto a la sanidad pública, las trabajadoras tenemos un estatuto propio. Viene reflejado en la Ley 55 de 2003, del 16 de diciembre, del Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicios de Salud. Este nos define como personal estatutario que, según la función, puede ser sanitario o de gestión y servicio, y según la vinculación puede ser temporal o fijo. En julio de este año se ha publicado un Real Decreto Ley que ha modificado uno de los artículos de este estatuto que afecta precisamente al personal temporal, y luego explicaremos de qué forma. Por otra parte, también queríamos destacar el Real Decreto 1146/2006 del 6 de octubre, por el que se regula la relación laboral especial de residencia para la formación de especialistas en ciencias de la salud. Este, como bien dice, pues afecta a las trabajadoras residentes, que son una parte fundamental del sistema sanitario. En concreto, en Andalucía, en 2017 se firmó un pacto de mesa sectorial de sanidad sobre el sistema de selección de personal estatutario temporal para el Servicio Andaluz de Salud. Los sindicatos que lo firman son SATSE, Comisiones, UGT, CESIF y FASPI. Este se prorroga automáticamente cada 4 años si no existe una denuncia por ninguna de las partes. Quería mencionar estos sindicatos porque luego veremos que el sistema de selección es abusivo para las trabajadoras. Con respecto a la sanidad privada, aclarar que sí que son trabajadoras laborales, por lo que les afecta el Estatuto de los Trabajadores y además sus respectivos convenios colectivos. En Granada tenemos un convenio que afecta a nivel provincial desde agosto de 2021, que caduca precisamente este 31 de diciembre, pero se renueva otro año porque no ha existido ninguna denuncia. Después de haber comprendido esto, que nos ha comentado la compañera Julia, de manera general, vamos a empezar directamente a repasar los principales problemas que afectan al sector sanitario. Muchos de estos problemas están avalados por la propia normativa que acaba de explicar Julia. Nos centraremos sobre todo en dos problemas, las jornadas prolongadas y el abuso de la temporalidad. Para empezar hablando de las jornadas de trabajo interminables que se llevan a cabo en nuestro sector, es cierto que las trabajadoras realizan extensas jornadas de trabajo que se imponen bajo el deber de prestar una atención continuada en los centros sanitarios. Todas conocemos la famosa muletilla por necesidades del servicio, que es utilizada constantemente para alargar las jornadas y privarnos de periodos de descanso adecuados y suficientes. ¿Cuántas de nosotras no habremos escuchado eso? En nuestro estatuto se contemplan jornadas ordinarias de 12 a 24 horas, que junto a jornadas complementarias pueden sumar 48 horas semanales. Ojo, sin contabilizar periodos de localización en los que no se te ha requerido, pero sí que te han obligado a estar disponible. Si ya de por sí nos parece un horario excesivo, en la realidad existe una tendencia a superar de forma sistemática esta cantidad de horas promedio, bien sea por la existencia de guardias, la sobrecarga asistencial, reglas no escritas en el servicio. Vamos a poner un ejemplo. Dentro del colectivo de médicas, especialmente las médicas internas residentes, la realización de múltiples guardias mensuales, que idealmente deberían ser 4, pero es cierto que hay servicios que no se pueden sostener si las residentes no hacen 7 guardias o incluso alguna más que a veces no queda ni siquiera reconocida, y la falta del cumplimiento del descanso establecido puede hacer que todo sume un número de casi 60 horas de promedio algunos meses. O dentro del colectivo de enfermeras, el sistema de relevo, por ejemplo, se basa en entrar antes de la jornada para que el horario del resto de compañeras se pueda cumplir. Como estos, numerosos ejemplos que evidencian la problemática de la duración real de la jornada de trabajo en las trabajadoras de sanidad. Parece evidente, pero numerosos estudios ya han hablado de lo perjudicial que es para la salud por la aparición de enfermedades cerebrales, cardíacas, etc., la realización de estas jornadas de trabajo o el trabajo a turnos, pero realmente se siguen desempeñando con lo perjudicial que pueden ser para nosotras y para las pacientes que nosotras atendemos. Tampoco queríamos que pasara desapercibido un aspecto de esta ley, de nuestro estatuto, en el que se contempla la suspensión de los límites de jornada y los periodos de descanso. En este caso, sería en unas situaciones excepcionales, como hemos visto durante la pandemia, ¿no?, en la que se requiere la defensa de la salud. Pero es que lo más grave es que también se permite que se suspendan los límites de jornada y los descansos en otras situaciones en las que, por ejemplo, el centro no pueda contar con el personal suficiente mientras se realice un plan urgente de captación de trabajadoras. Y esto es lo que sucede en todos los periodos vacacionales, o sea que esto lo podemos vivir en el día a día. Una característica que también es propia de la sanidad es que se apela constantemente a la vocación de las trabajadoras para soportar todo tipo de abusos y extralimitaciones. También en muchas ocasiones se accede a cubrir turnos extra porque sabemos que no hacerlo significa que las personas que lo necesiten no van a poder ser atendidas o que nuestras compañeras trabajadoras, pues ya de por sí que están sobrecargadas, van a tener que también tener un trabajo extra. Entonces, cargar con esta responsabilidad es una coacción de la que se aprovechan muchos de nuestros cargos superiores. Existe, desde luego, un abuso de otra problemática que vamos a traer, que es la temporalidad. Pues sí, los servicios sanitarios públicos abusan de la temporalidad de sus trabajadoras ante la ausencia de convocatorias de oposiciones de forma periódica. Así, las plazas estructurales se han ocupado con personal que ha ido encadenando contratos temporales durante años. Por ello, hace unos meses se modificó el estatuto con el objetivo de estabilizar a más de 67.000 profesionales, según cifras del gobierno. En Andalucía hay 12.000 contratos temporales, los mal llamados refuerzos COVID, que han acabado constituyéndose como personal estructural, suponiendo un 10% de la plantilla del SAS. Estos contratos terminan el 31 de diciembre y se han vuelto a renovar solo hasta 6 meses o menos, sin mantener el puesto de trabajo. Mientras tanto, ha habido convocatorias de oposiciones pendientes de resolver que, junto a las ofertas derivadas del nuevo decreto, se espera la estabilización de una parte de la plantilla, aunque es habitual la lentitud en la resolución de estos procesos. ¿Pero qué pasa? ¿Que las trabajadoras más jóvenes van a seguir sometidas a condiciones de temporalidad extrema, ya que ninguna normativa nos reconoce un tiempo mínimo de contratación, sino que, al contrario, establece máximos? Por ejemplo, se establece un mes de contrato en caso de que se agoten las listas de la bolsa, y esto es lo que pasa en todos los periodos vacacionales. Para entenderlo, la dinámica habitual que se realiza para llevar a cabo estas contrataciones consiste en organizar contrataciones de última hora para incorporaciones inmediatas cuando ya no quedan trabajadoras disponibles, porque ante la falta de ofertas de empleo público, estas trabajadoras se han tenido que buscar la vida en otros sitios, bien sea en servicios privados, en otras comunidades autónomas o en el extranjero. Esto ha pasado mínimamente este mes en Granada, para cubrir las vacaciones de Navidad. También quería explicar brevemente cómo funciona el sistema de selección de personas temporal, de las bolsas de empleo temporal. Esta contratación se realiza vía telefónica en orden descendente de un listado que no es público. Es decir, las trabajadoras desconocemos cuándo nos toca y nos obligan a estar las 24 horas del día pendientes del teléfono móvil para responder la llamada justo en ese momento y también aceptar la oferta, porque si no, se nos pueden aplicar penalizaciones sin recibir más ofertas. Además, es que no existe un tiempo de antelación mínimo, sino que nos pueden llamar justo para empezar a trabajar ese mismo día. En caso de las enfermeras y las TECAE o las celadoras, también nos obligan a aceptar la contratación sin saber a qué servicio no están realizando la oferta. Además, que no importa ni la experiencia previa ni la preferencia de las propias trabajadoras, a pesar de que existen servicios en los que se requiere una mínima especialización para llevar a cabo la atención sanitaria. En este sentido, somos meros números de bolsa que el sistema desplaza de un lado a otro, a pesar de que existen estas condiciones en las que es necesaria una formación. Un día te pueden llamar para un puesto en oncología, otro día para pediatría o otro día para la UCI. Debemos adaptarnos a un puesto de trabajo en tiempo récord, sin periodo realmente de adaptación, con contratos de días y semanas sueltos. En Andalucía, como bien he comentado antes, este sistema de selección viene reflejado en el pacto de mesa sectorial de sanidad y está avalado por los sindicatos antes mencionados. ¿Y esto realmente qué supone para las trabajadoras? Pues supone incertidumbre, inestabilidad y además supone un deterioro de la propia atención sanitaria. Esto también aclarar que al encadenar contratos de trabajo durante un año, a pesar de estar todo el año trabajando, no puedes disfrutar como tal de un periodo vacacional, sino que tienes que ir pidiéndote días sueltos durante la contratación mes a mes, o incluso no puedes disfrutarlos por las necesidades del servicio. Estas dos problemáticas que hemos comentado mi compañera Julia y yo son las principales que queríamos traer a esta edición del programa, a esta nuestra plaza. Hay otros problemas que no podemos dejar tampoco de remarcar, que también se deriva bastante de todo lo anterior. Para empezar, hablaremos de la carga de trabajo que supone la falta de plantilla y recursos. Se estima que faltan miles de trabajadoras de la sanidad, y aún así recordemos que en Andalucía el año pasado despidieron 8.000 profesionales. La atención primaria es el pilar básico del sistema público de salud y las huelgas de estos días, a las que hemos referenciado al principio del programa, van encaminadas a reducir las grandes cargas de trabajo y el número excesivo de personas que atienden las médicas en un día, lo cual impide dar una atención adecuada, fomentando que la solución de los problemas de salud de nuestra clase, de la clase trabajadora, se resuelvan únicamente desde un enfoque biomédico y farmacológico. Por otra parte, no olvidemos que el máximo exponente de la carencia de personal y recursos es el sector de la dependencia, directamente relacionado con la salud de nuestras mayores y que está privatizado. 3 de cada 4 residencias son privadas. Las cargas de trabajo para cuidar de más de 100 residentes son insoportables. Ofertas de empleo a diario que nadie acepta huyendo de estas condiciones. Desde aquí aprovechamos y mandamos un saludo a las coordinadoras de sistema de servicio de atención domiciliaria del SAT de Valencia, que ya ha comentado, hemos comentado previamente en la sección de noticias. Relacionado con lo que comenta mi compañero Javi, existe una fuga de trabajadoras debido a huyendo de la precariedad. En Andalucía, concretamente, que se da unas condiciones más precarias aún, que está la cola del gasto sanitario y el número de profesionales que hay por habitante. Entonces se dan estas condiciones en las que una vez más la historia se repite y las trabajadoras andaluzas se ven obligadas a dejar su tierra en busca de unas mejores condiciones laborales. En este sentido sí que vemos que existe como una competencia entre los propios servicios sanitarios de las comunidades autónomas, aparte ya de por sí existe una competencia también entre los servicios públicos y privados y también con el extranjero. Existen empresas que captan a las trabajadoras sanitarias ya desde la facultad, siendo estudiantes, ofreciéndole condiciones como el mantenimiento, el alojamiento y el idioma para que puedan favorecer el irse a trabajar fuera. Con respecto a la privada, sí que queríamos aclarar que existen unas condiciones en general peores, por así decirlo, en cuanto a retribuciones, que son más bajas, y hay unas mayores cargas de trabajo, pero estos sí que ofrecen una mayor estabilidad laboral, sobre todo a las jóvenes, mediante contrataciones que son indefinidas y además la opción de pedir excedencia y ofrecer cierta flexibilidad a la hora de compatibilizar con la pública. En este sentido, hay muchas trabajadoras, especialmente las enfermeras y las TECAE, que se ven abocadas a realizar dobles jornadas para poder compaginar la temporalidad de la pública con la estabilidad que ofrece la privada y así también ir ganando puntos para la bolsa pública. Otro tema, a colación de todo lo anterior, es el tema de la formación sanitaria especializada, el cual ahora mismo a mí me atraviesa directamente. Explicando un poco brevemente en qué consiste este tema, hay titulaciones que al acabar el grado universitario tienen la opción de pasar por un tiempo de formación sanitaria especializada tras la realización de un examen que sirve para adquirir una plaza en un centro sanitario en concreto. Este es el caso, por ejemplo, de la carrera de medicina, enfermería, psicología, farmacia, biología, química, física y probablemente alguna me dejó en el tintero. Este periodo de formación puede durar de 2, 4 o 5 años según el grado y según la especialización que se quiera alcanzar. Y su pilar básico y fundamental es la supervisión de la interna residente, sea MIR, EIR, PIR, BIR, FIR por sus siglas, todo ello avalado por el Real Decreto que antes ha explicado mi compañera Julia. ¿Cuál es la realidad de la formación sanitaria especializada? Que realmente, en gran parte de los casos, la supervisión no se cumple tal cual está estipulada en el Real Decreto. Aunque ha habido muchas movilizaciones de médicas residentes, os sonará que durante la pandemia hubo alguna huelga, manifestación en ciudades, por ejemplo, como Madrid, Barcelona, también en Valencia. También tiempo atrás, en Granada, hubo una huelga de médicas residentes para intentar garantizar la supervisión. Lo cierto es que muchos servicios se basan en la asistencia de estas residentes para poder sostenerse. Y hay guardias que sin el desempeño completo de la residente no podría salir adelante. Además, todo esto se imbrica directamente con lo que son las jornadas interminables de trabajo que hemos comentado anteriormente, ya que durante la residencia se espera de nosotras que realicemos un gran número de guardias, muchas veces superior a lo que, consiguiendo un número de horas promedio semanales superior a lo que vendría estipulado. Y todo ello se justifica diciéndonos que nuestra formación depende directamente de ello, sin garantizarnos a veces, en muchas ocasiones, un descanso oportuno. Todo ello relacionado además con la intensa jerarquía que se vive dentro del sector de la sanidad, en nuestras propias así llamadas categorías, como ahora se explicará, o incluso entre categorías como tal. Para terminar de hablar sobre las problemáticas que más afectan al sector de la sanidad, queríamos recordar que cuando hablamos de sanidad no solo hablamos del personal sanitario como tal, sino que la conforman todo tipo de trabajadoras: limpiadoras, cocineras, técnicas de mantenimiento, personal de lavandería y un largo etcétera. La mayor parte de este personal forma parte de subcontratas y estas en general tienen peores condiciones. Y nos parece algo inadmisible cuando son un pilar fundamental para el funcionamiento del sistema sanitario. Nos resulta impensable que un centro sanitario no tenga unas adecuadas condiciones de higiene y limpieza, y es gracias a estas trabajadoras. Está relacionado también la diferenciación de categorías en la sanidad y la jerarquización que se da dentro del equipo asistencial que se encuadra en un modelo biomédico. Esto entendemos que ha contribuido a la división de la clase trabajadora del sector y ha favorecido el sometimiento de unas trabajadoras a otras. Además, también se han creado sindicatos corporativistas que han sido en torno a estas categorías profesionales concretas, en los que ya cada uno lucha por lo suyo. A ello también han contribuido los colegios profesionales, que son instituciones que obligan a las sanitarias a pagar una cuota, en las que ya se han dado numerosos casos de corrupción y desde los que, por ejemplo, se pide la suspensión de huelga de las trabajadoras, como ha pasado hace unos días en Madrid. O sea que realmente son instituciones que no defienden a las trabajadoras. Bien, habladas las principales problemáticas entre mi compañera y yo que afectan a las trabajadoras del sector de la sanidad, ahora nos preguntamos: ¿qué exigimos desde CNT para las trabajadoras de la sanidad? Y para ello creemos que lo idóneo es rescatar el texto de un documento que han elaborado las compañeras de la CNT de Castilla y León sobre qué sanidad queremos. La CNT ha reclamado desde sus orígenes una sanidad colectiva, como un pilar fundamental para el avance y buen desarrollo de la clase trabajadora. El derecho a la salud es un logro de la lucha organizada de la clase trabajadora. Ni queremos ni debemos permitir que desaparezca. Nunca abandonaremos el camino de la lucha y reivindicación en pro de un modelo sanitario que beneficie a todas las personas sin distinción. Y para conseguir esto, creemos interesante traer aquí algunas de las propuestas para las trabajadoras de la sanidad. Limitar de forma efectiva el número máximo de horas semanales. Por ejemplo, ellas proponen una jornada laboral de 30 horas semanales promedio. Supresión de las guardias de 24 horas, garantizando el descanso adecuado para los turnos de guardia. Por ejemplo, no pudiendo superarse más de 10 horas semanales por este concepto. Acabar con la explotación laboral durante la formación. Que las personas en formación tengan igual régimen horario que las titulares, así como una retribución digna. Listas transparentes de contratación de los profesionales de la salud, con publicación y actualización de las mismas en cada centro sanitario donde se haya contratado personal, de modo que sea posible conocer el estado de los llamamientos. Contratos laborales o interinidades con una duración mínima adecuada, por ejemplo, 6 meses. Otras propuestas serían la equiparación salarial entre las categorías y asegurar un salario digno para todas, que se realice una contratación directa por parte de la administración del personal que hemos mencionado antes, de cocina, limpieza, mantenimiento. También garantizar la promoción profesional y la de la movilidad del puesto de trabajo que se adjudica por concurso, celebrando traslados anuales y permanentes para todas las categorías. Formación continuada para las trabajadoras, que no esté privatizada, que sea en horario laboral, que no sea subvencionada ni posicionada encubiertamente a determinados sindicatos. Y la aplicación de iguales medidas y consideraciones en caso de emergencia sanitaria para todo el personal con independencia de la labor que desempeñe. Estas serían algunas de las propuestas que realizan nuestras compañeras de CNT, pero existen muchas más propuestas que se pueden realizar y queda todavía mucho por hacer y por luchar. Desde CNT Granada os animamos a tomar las riendas como trabajadoras y a luchar por unas mejores condiciones laborales. No hay derecho a que se apele constantemente a nuestra vocación para imponernos una jornada interminable, a que nos traten como números desplazables. No hay derecho a que nos obliguen a aceptar unos contratos precarios o, si no, a emigrar. Depende de nosotras conseguir unas condiciones dignas y una sanidad pública de calidad para todas. Pues muchas gracias a Julia y Javi por su sección de Gafas Rojinegras, donde, como habéis visto, nos han mostrado una perspectiva anarcosindicalista ante las problemáticas que hay en el sector de la sanidad. Y para continuar, vamos a poner un poquito de musiquilla y viene una canción recién salida del horno de un grupo que ya hemos puesto antes en otras ocasiones en este programa, como es Boca Calle, un grupo de aquí de Granada, que sacan su nuevo tema que se llama Opinión Pública. Todos queremos la victoria, pero la queremos ya. Todos salimos a la calle si nos quitan de ir al bar. Y si la prensa quiere, hablaremos de corrupción. Hoy no habla nadie, hoy juega la selección. Mentira, yo solo escucho mentiras. Voy andando por la calle, miseria en cualquier esquina. Y cuando llego pa' la casa y enciendo el televisor, veo que están legitimando al puto desahuciador. Gente que a duras penas llega a fin de mes, destrozados, llorando en público por primera vez. Afectados por la subida de la luz, puede ser, pero lloraban porque Messi fichó por el PSG. Y me tiro de los pelos, digo cómo puede ser. Tanta basura ocupando el plato de Antena 3. Que no nos marquen la agenda, que no marquen los debates. Propaganda por el hecho hasta hacerle jaque mate. Compran, interpretan y reparten la palabra y el silencio. No hay que ser necio, no hay desprecio. Estamos todas dentro, lo que hay es pena. Con todo el viento en contra y parece que nadie rema. Tragar mentiras, ahora no sabemos nada. Harán que acabes queriendo al que te va a desahuciar. Y vas a acabar odiando al de tu clase social. La prensa está señalando, el nazi va a apuñalar. Empresarios y prensa toman partido y poder. Identidades burguesas, discípulos de Thatcher. Los poetas hablan de miseria sin mancharse. Identidades de pobre, sin conciencia de clase. Si no es miseria moral, que venga Dios y lo vea. Siempre por manipular, con su puta verborrea. Susana Griso, sueño con tu cabeza en el piso. Si te dan una paliza será porque Dios lo quiso. La cuerda sigue tensando y parece que nunca rompa. Mientras gente anda diciendo que la tierra no es redonda. Trabaja 12 horas y van a desahuciarle. Pero su lucha política es no vacunarse. La opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios. Ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder. ¿Es que la gente está loca? No, es que está manipulada. Como avispas que habitaban una colmena que ahora es piñata. Esclavos de una felicidad inmediata. No vemos claro lo que es oscuro. Resignados a vivir con miedo al futuro. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a la mesa de la Plaza de mi Pueblo, episodio 3, mes de diciembre, antes de las vacaciones, quien las tenga. Un saludo y pediros disculpas por no poder estar allí presentes con ustedes y por no poder estar en llamada directa en el programa y poder conversar con ustedes. Me veo en la obligación de haceros este monólogo, intentaré que sea lo más suave posible, para la sección de Cuenta con CNT, la sección en la que tratamos de hacer pequeñas cápsulas informativas que puedan ayudar a los trabajadores y trabajadoras que escuchen este programazo. Así que hoy vamos a hablaros de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. ¿Qué es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo? Bueno, esto es una medida que puede utilizar la empresa cuando ésta tenga probadas razones bien económicas, técnicas, organizativas o de producción que le empujen a poder acordar con el trabajador o trabajadora una modificación en las condiciones de trabajo. Atentos al apellido que tiene, una modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Se refiere a una modificación en cualquier parcela del desempeño de nuestros trabajos. Pues no, esto se refiere exclusivamente a una lista de cuestiones, de materias especialmente sensibles para el desarrollo del trabajo, ¿no? Como es la jornada del trabajo, su distribución, el régimen de trabajo a turno, la remuneración o las funciones o la categoría profesional. Cambios en estas materias pueden suponer un perjuicio al trabajador o trabajadora. Y es por ello por lo que se le exige a las empresas que puedan echar mano de esta medida si existen razones que lo justifican. Muy bien, esto es lo que es la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Y ahora vamos a contar qué es lo que nos solemos encontrar en la realidad, en el día a día, en el sindicato. Bueno, en primer lugar, lo que nos solemos encontrar es que la empresa no tiene razones reales que justifique estas modificaciones. Simplemente las empresas que se llenan la boca con el esfuerzo y con el mérito son unos auténticos incapaces e intentan resolver sus problemas, de los que nosotros, los trabajadores y trabajadoras, no somos responsables, pues matando moscas a cañonazos. O bien incluso lo hacen como medidas de castigo ante trabajadores díscolos en la empresa. O por la búsqueda del máximo beneficio y medidas caprichosas, pisoteando los derechos de los trabajadores y devaluando sus condiciones. Eso por un lado. Por otro lado, lo que nos encontramos es que la empresa no cumple una serie de requisitos bastante simples que se le exige a la hora de realizar esta medida. No lo cumplen cuando no lo cumplen, básicamente es porque no tienen razones que lo justifiquen. Eso por un lado. Y por otro lado, no lo cumplen porque otorgan a los trabajadores un pequeño margen de acción y de derechos que las empresas normalmente no están dispuestos a asumir. Básicamente estos requisitos son dos. Esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo tiene que realizarse por escrito, y dos, pues tiene que realizarse con un preaviso de como mínimo 15 días. Cuando el trabajador recibe esta carta, esta modificación sustancial de las condiciones de trabajo, tiene tres opciones. ¿Cuáles son? Por un lado, puede aceptar la medida. Por otro lado, puede mostrarse disconforme con, por ejemplo, la reducción de la jornada, de salario o lo que sea que le afecte. Y una vez constatado que no existen razones suficientes para que le realicen esa medida, puede demandar ante el juzgado de lo social y será un juez o jueza quien decida si existen razones o no para que la empresa cometa esta medida. Por supuesto, la carga de la prueba la tiene la empresa. En caso de que el juzgado declare improcedente esta medida, la empresa deberá retornar al trabajador a sus condiciones iniciales. Y la otra posibilidad que tiene el trabajador o trabajadora es rescindir su contrato de trabajo ante esta medida, ya que le perjudica. Y no se consideraría una baja voluntaria, ya que es una rescisión del contrato por voluntad del trabajador, pero por causas ajenas a su propia voluntad, ¿no? Como es un perjuicio para el trabajador en base a una modificación de sus condiciones. En este caso, el trabajador se iría de la empresa con derecho a cobrar prestación por desempleo y aparte recibiría una indemnización de 20 días por año trabajado. Pero si la empresa no ha cumplido los requisitos o en el curso de estas modificaciones de las condiciones de trabajo, el trabajador o trabajadora es capaz de demostrar que se está efectuando de mala fe con ánimos de socavar la dignidad del trabajador, el trabajador o trabajadora podrá extinguir la relación laboral y irse de la empresa con derecho a paro, igual que en el caso anterior, pero con una indemnización equivalente a lo que sería un despido improcedente, es decir, 33 días por año trabajado. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que los empresarios no cumplen con los requisitos que se exigen para la modificación sustancial de los trabajadores. Es decir, no hacen el preaviso, no lo comunican por escrito o lo comunican cuando ya han consumado la modificación de las condiciones de trabajo. ¿Qué hace el trabajador o trabajadora en este caso, ¿no? Porque no tiene ese escrito, esa comunicación para poder actuar y demandar ante los juzgados o ejercer estos otros derechos que hemos comentado. Pues muy bien, la salida que tiene el trabajador o trabajadora en este caso es la de probar que sus condiciones han cambiado. ¿Cómo puede probar esto? Pues si, por ejemplo, se tratara de una reducción de la jornada laboral, basta con acudir a tu informe de vida laboral y ver cómo te han recortado el porcentaje de la jornada. Si es una cuestión de salarios, pues igual, cuando te llegue la nómina, puedes comparar una nómina del mes anterior con la nueva y a partir de ahí, de tener la prueba de la modificación, es cuando el trabajador o trabajadora puede ejercer esos derechos. Es muy importante que tengáis en cuenta los plazos para acometer este tipo de acciones, porque son iguales a los despidos. Son 20 días hábiles que tenemos los trabajadores y trabajadoras para actuar ante esto. Sin ninguna duda, lo que te recomendamos, como siempre en esta sesión, es que si esta es tu realidad, te pongas en contacto lo antes posible con el sindicato para que podamos evaluar esta medida, la modificación de las condiciones de trabajo, ver, constatar si se trata de que la empresa tenga pruebas justificadas o no, y acompañaros en el proceso y en el trámite para defenderte en el puesto de trabajo ante esta medida. Y vamos a ir recortando ya para que no sea esto demasiado largo. Salud a todos y todas, compañeros y compañeras de esa mesa. Ánimo con el programa y no dudéis en dar mucha caña ahí a los micros. Y un saludo a todos los oyentes y oyentas que nos escuchan. Poneros en contacto con el sindicato. La mejor herramienta de defensa es organizarte con tus iguales. Un saludo a todos y todas. Bueno, pues cerramos el programa con nuestra sección de efeméride. Ari, ¿qué nos traes? Hola, pues os voy a hablar un poquito de Amparo Poch y Gascón, porque creo que hay mucha gente que no la conoce o no sabe de su vida. Yo no tengo ni idea de quién es. Pues Amparo, o la doctora Salud Alegre, que es como ella firmaba muchos de sus escritos, fue una de las primeras mujeres licenciadas en medicina en la Universidad de Zaragoza, militante de la CNT y cofundadora de la revista Mujeres Libres. Amparo nació en Zaragoza en 1902 y era la mayor de cinco hermanos que vivieron en casa de uno de sus tíos hasta 1916, cuando el ascenso de su padre a la graduación de teniente le da derecho a disfrutar de una vivienda. Ella desde el principio quiere ser médica y estudiar medicina, pero su padre se lo prohíbe por no ser una carrera para una mujer y le obliga a hacer magisterio. Entonces ella estudia la carrera de magisterio e inmediatamente después dice que ella ha cumplido con su deber y que ahora va a estudiar lo que ella quiere, que es la medicina, y comienza a estudiarla en 1922. Se titula siendo la segunda mujer en licenciarse en su facultad. Mientras van apareciendo a lo largo de su etapa de estudiante sus colaboraciones en la prensa, que atienden sobre todo a su militancia gremial y universitaria y en la clandestinidad desde el golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre del 23, que ya tiene la circunstancia de tener los ateneos, casas de pueblo, sindicatos, todo clausurado. Zaragoza fue, después de Barcelona, era uno de los núcleos libertarios así potentes y ella entra en contacto con los sectores más organizados desde el periodismo. Y escribe sobre todo sobre temas relacionados con la educación para la mujer y también sobre su ideología y sobre el momento actual. Una vez se gradúa, lo primero que hace ella es abrir una consulta en su propia casa, en el año 1929. Y en los anuncios de sus consultas médicas siempre pone prácticamente lo mismo, que dice consultorio médico para mujeres y niños y pone horarios especiales para que pudieran asistir las mujeres obreras. No cobraba a la gente más pobre y como que siempre subrayaba eso, ¿no? Que quería mitigar el dolor y sufrimiento de quienes carecían de medios económicos y sufragar cuidados médicos fue siempre su compromiso al elegir la medicina como trabajo. Su implicación en la lucha obrera era conocida en Zaragoza y había recelos hacia su actitud revolucionaria y era a la vez eso, no era temida y detestada. Tenía también fama de abortista, lo cual en aquellos tiempos generaba un gran rechazo. Aunque, sin embargo, Amparo siempre fue reacia a practicar abortos, pero sí que en las circunstancias de las mujeres obreras sin acceso a un médico que utilizaban remedios caseros, nunca tuvo fisuras a la hora de defender las causas justas. Sabemos que Amparo se casaba civilmente en el año 1932 con Gil Comín, un amigo de la juventud de peñas literarias y redacciones juveniles. El matrimonio fue fugaz sin que se conozcan muy bien las razones ni de la separación ni realmente de la unión en sí misma. De su familia dicen que era para que se casó para independizarse, pero se conoce que Amparo ya vivía de antes independizada. Y de la misma manera es como se conoce su criterio y su opinión sobre la monogamia, ya que ella decía que todo armatoste opresivo del capitalismo defiende la monogamia en sus códigos sexuales, porque sabe muy bien que solo el derrumbamiento de este puntal poderoso hará la verdadera revolución. Pareja humana, propiedad privada, capitalismo, y aquí tres piedras que se sostienen mutuamente. Paralelamente, a la vez un poco, que son los años 1933-1934, por un lado tiene una gran situación de malestar familiar que originó su separación de Gil, y a la vez Zaragoza fue escenario de acontecimientos de raíz social con paros generales organizados por la CNT y el asalto del edificio de los juzgados, que se saldó con un gran número de detenidos. No se conoce su grado de compromiso con los hechos, pero la gravedad de los acontecimientos determinó también su traslado a Madrid, donde abre también, nada más llegar, igual que en Zaragoza, una consulta para mujeres y niños en Puente de Vallecas, y además también pasaba consulta en la mutua de médicos de la CNT, del Sindicato Único de Sanidad en el cual militaba. Funda, junto con Lucía Sánchez Hornil y Mercé Coma Posada, la revista Mujeres Libres en mayo del 36, con el objetivo de la liberación de la mujer obrera. Escribió en la revista en numerosas ocasiones, no solo sobre su especialidad médica y experiencia, sino también sobre la institución del matrimonio o sobre la guerra civil. La revista Mujeres Libres se considera que como uno de los primeros movimientos feministas. Ellas no se querían llamar feministas porque el feminismo se asociaba al movimiento burgués sufragista y ellas no lo eran, pero lo que es el primer movimiento que defiende a la mujer desde las bases obreras. Lo que hacen es preparar a las mujeres para salir de la miseria y que fueran, como nombraron, mujeres libres y capaces de hacer por ellas y para la sociedad. Querían un espacio favorable a las mujeres anarquistas, también para educar a los hombres anarquistas respecto a sus derechos y para captar mujeres para la causa libertad. Los textos de Amparo se caracterizan por la divulgación pedagógica de la medicina, de los métodos anticonceptivos, de la maternidad consciente, la puericultura y la prevención de enfermedades pandémicas de su época, como la sífilis, la tuberculosis o el alcoholismo. Defiende el placer sexual para las mujeres y el amor libre, y dentro del colectivo orienta el casal de la dona trabajadora y los liberatorios de prostitución. Durante la guerra, Amparo comienza trabajando como médica miliciana en el Hospital de Sangre del Partido Sindicalista. Es nombrada consejera de Asistencia Social en el Ministerio de Sanidad de Federica Monseni, donde crea los hogares y las colonias infantiles, que utiliza para reunir a los niños y niñas, hijas de combatientes, y alejarlos de la guerra. Su actuación durante la guerra se desborda organizando la expedición de niños y niñas refugiadas tanto en territorio republicano y hacia el extranjero. En 1937 llega a Barcelona y actúa como orientadora pedagógica en el casal de la dona trabajadora, donde se instruye y forma a la mujer obrera desde el conocimiento y la cultura. Las mujeres que llegaban al casal recibían clases gratis y solo se les exigía voluntad de aprender. También dirigió programas de capacitación de las brigadas de salvamento. ya durante la retirada, ella entra a Francia por Prats de Molló con un grupo de niñas y pasa unos meses inicialmente en una colonia infantil, trabajando como siempre en su vida como médica, hasta que acaba trasladándose a Toulouse en el año 1945 junto a Francisco Sabaté, donde acaba abriendo su propia consulta y donde trabajó como médica hasta sus últimos días, murió por un tumor cerebral en el año 1969. La figura de Amparo, sobre todo, la conocemos gracias a Antonina Rodrigo y no existen muchos más recopilaciones de su vida o textos sobre ella. Hay también una tesis doctoral de Concepción Gómez Cadenas del año 2017. Bueno, pues ya vamos llegando al final del programa. Muchas gracias, Ari, por la efeméride que nos traes. No sé si quieres rescatar alguna reflexión a propósito de la misma. Muchas gracias a vosotras por el huequito. Quería decir que una cosa que me parece muy interesante de Amparo Potts es que fue alguien que dedicó su vida principalmente al cuidado de los otros y centrándose también mucho en la infancia y en las mujeres, y que lo hace desde un punto de vista que es contrario, ¿no?, al que se le exigiría como mujer desde la feminidad o desde la maternidad, sino que lo hace desde algo que se le niega al inicio de su vida, que es el estudio de la medicina. Si tú quieres comer bien barato y de buena forma. Y nada, no queremos despedir este programa sin recordaros que podéis saber de nuestra actividad en redes sociales a través de CNT, por ejemplo en Twitter, @CNT/GR, en Facebook CNT Granada, también tenemos Instagram, podéis escribirnos al correo granada@cnt.es o también consultar nuestra actividad en nuestra web granada.cnt.es. Y para despedir el programa de hoy, lo que vamos a dejar es una cancioncita, como siempre hacemos en todos los programas, una canción de despedida que se titula Jaula de Cristal, de Lua. Esperemos que os guste y con esto os deseamos unas felices fiestas también y sobre todo que peleéis estas navidades por vuestras vacaciones y que os juntéis con la gente a la que más queréis. Un saludo y seguimos en la lucha. ¡Hasta luego! Intentando deshacer muros segmentarios para que no haya fronteras en ningún lado. Salir, recorrer cada rincón, dejando pistas en tu habitación y fingir que nada ocurre. Se me ocurre que es peor que mirar directamente al sol quemar.